Bajo el árbol donde siempre estabas tú y me vieron sollozando por aquella ingratitud. Me recosté bajo el árbol donde siempre estabas tú y me vieron sollozando por aquella ingratitud. Manotrina, aquella sabes cantora, porque se marchó mi vida, dejándome el alma sola. Hoy en su rama notrinan, aquella sabes cantora, porque se marchó mi vida, dejándome el alma sola. We'll be right back.